Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo ha pasado? Fría la mañana, he pasado muy bien, pero está frío hoy, muy, muy frío. Uno se va, cuando hay días lindos, uno se acostumbra y después al otro día quiere que se repita, pero no, está frío, realmente muy, muy frío. 12 grados de temperatura, lo mismo de sensación térmica, estoy en el centro de Maldonado, en el nuevo local de AFUC. Acá todavía no habíamos venido desde que se mudaron, hace poquitos días. ¿Dónde que es? Se mudaron. Es en Ituzaingó y San Carlos, en la esquinita. Ajá. En la esquinita de Ituzaingó y San Carlos, es el nuevo local de AFUC. Seguramente debe de haber gente preparando el almuerzo ya a esta hora. Pero nosotros estamos con Horacio Manganiel y con Sebastián Cabrera. Moreira. Sebastián Moreira. Les decía, me tengo que acostumbrar porque ahora ya Manganiel no es más el vocero, ahora pasó a ser Sebastián, entonces me tengo que acostumbrar al nuevo nombre. Queremos saber, bueno, las novedades. El miércoles se hizo una asamblea muy importante allí en el club y Defensor. Ayer fue la tripartita en la capital del país, en Montevideo, y bueno, justamente queremos ampliar detalles con Sebastián. En principio de lo que fue esta asamblea, con una asistencia realmente muy importante, obviamente se tomaron todas las medidas con el protocolo y demás, pero ¿qué quedó en primer lugar, Sebastián, de lo que fue la asamblea del día miércoles? Bien, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Segundo, que no es que haya cambiado el vocero, en realidad habíamos varios voceros. Siempre le hicimos casualmente todas las notas que hemos hecho las hemos hecho con Horacio. Lo que pasa que lo que resultó ayer en la mesa de negociación tripartita era a pedido del ministerio que las dos partes, tanto la empresa como la organización sindical, baje un poco el nivel de conflictividad a la hora de salir a los medios. Nosotros creemos que nos hemos comportado de manera muy seria y responsable. Bueno, la empresa dice lo mismo, cada una tiene su porqué, ha salido de la manera que ha salido en el resto de los medios, pero bueno, nosotros por eso ayer resolvimos que tanto yo como Mauricio Pérez, que es el secretario general, que en este momento no puede estar, íbamos a ser las personas que íbamos a transmitirle a los medios y a la sociedad de Maldonado cómo viene esta situación. Nosotros ayer estuvimos en Dirección Nacional de Trabajo, reunido con el Ministerio, con el asesor Guillermo, el asesor del director de Trabajo, y representantes de la empresa, y ahí le presentamos la plataforma que tiene como único punto la estabilidad laboral, y ese único punto tiene 11 puntos que acompañan la estabilidad laboral y que lo que intenta hacer es regular las condiciones de esa estabilidad laboral. En ellos hay una situación que no es menor, que es saber cuándo abre la empresa, cuándo abre con la actividad que en principio no va a ser normal, y que la empresa determina que medianamente en junio del 2021 podría llegar, o en diciembre del 2021, podría llegar a tener una actividad normal. También las incertidumbres propias, tanto de los empresarios como del Estado, como de la organización sindical, es, bueno, si aparece la vacuna, ¿cuándo esto puede llegar a ser normal o no? ¿Cuándo la actividad pasa a ser normal o no? ¿Cuándo la actividad tiene un nivel de caja que puede facilitar el ingreso de todos los trabajadores? ¿En qué condiciones van ingresando ellos? ¿Qué actividades son que por diferentes situaciones de protocolo sanitario no pueden hacerse hasta que esto no sea normal? Hay muchísimas cosas que nosotros planteamos. Bueno, el tema, por ejemplo, de la bolsa de trabajo de los eventuales. Son más de 600 familias, más de 600 trabajadores, que también queremos generarle algún tipo de posibilidad que cuando esto vuelva a la normalidad no pierdan su relación laboral. Trabajadores que tienen más de 14, 15 años, algunos más, aún, y que bueno, y que el sindicato está haciendo junto con la empresa y junto con el Estado el esfuerzo necesario para que esta negociación llegue por lo menos a un buen punto y que para todas las partes sea un beneficio. Sebastián, de hecho, lo que te decía al inicio, lo que fue esta asamblea el día miércoles y participaron por lo menos más de 600 trabajadores, si no tengo mal la cifra, allí la preocupación de los trabajadores, y más teniendo en cuenta, hablas de una fecha realmente diferente a la que hemos estado procesando todos, estos trabajadores, ¿qué es lo que solicitan? ¿De qué se habló allí? ¿Cuáles eran las inquietudes? Supongo que también habrá protocolos que la empresa tiene que cumplir y saber si ustedes saben en qué momento van esos protocolos o cómo se han ido trabajando. Sí, primero que la fecha que yo acabo de manejar es en donde la empresa más o menos planifica o proyecta la actividad normal. Lo que no quiere decir que esta empresa no abra hasta esa fecha. Va a abrir, obviamente, manteniendo el seguro por desempleo rotativo. Estaba manejando la fecha de octubre, pero por lo que estuvimos hablando en la mesa de negociación, hay ciertas complicaciones para poder abrir en octubre. Pero esta empresa es muy factible que si no abre en octubre, abriría en noviembre o como, a ver, a más tardar en diciembre. Va a depender también de estas negociaciones, que lo que nosotros queremos y también considero que la empresa y el Estado es no dilatar mucho la negociación para que las condiciones ya están generadas para cuando realmente pueda abrir, abra y no esté atrasada por otras cosas. Con respecto a lo que planteabas tú de los protocolos. De los trabajadores también. Y ¿cómo? La sensación que tienen los trabajadores, porque se ha ido dilatando bastante. Sí, en realidad la sensación de los trabajadores es la misma que tienen prácticamente todos los trabajadores de nuestra rama de actividad y prácticamente todos los trabajadores de diferentes actividades. E incertidumbre. Y la verdad, nosotros en este sentido, si bien tenemos muchísimos trabajadores que se encuentran con una situación de vulnerabilidad importante, que no escapa a esta empresa que tenga trabajadores en esa situación, la verdad también es que nosotros, a lo largo de los años, lo que tenemos antigüedad y que tenemos ingresos en propina y salarios y demás, a veces en el verano nos hacemos una obra en esa empresa importante que puede llegar a generar cierta solvencia en el resto de los meses. Lo que no quita que ya hay trabajadores que tienen deudas importantes en alquileres, deudas importantes con empresas bancarias a que no ha podido cumplir. Bueno, todo ese tipo de cosas vienen siendo parte de la negociación desde el 16 de marzo del decreto de pandemia hasta el momento. Y nosotros de eso no estamos alejados, de estar siempre atentos a los reclamos de los trabajadores. Ahora sí, el protocolo de la empresa. Y con el tema de los protocolos de salud, la empresa primero se lo presentó al Estado. Nosotros no tenemos todavía la información, la Comisión de Salud Laboral no tiene todavía conocimiento de esos documentos. En cuanto tomemos conocimiento de esos documentos, también entraremos a conversar. Por el momento la empresa tomó decisión de presentárselo al Estado y hasta lo que tenemos entendido nosotros, el Ministerio de Turismo habría aceptado esos protocolos, no así el Ministerio de Salud Pública, porque la empresa por la actividad que tiene y por el grado de turistas que es necesaria para mantener actividad que provengan del exterior, necesita ciertas particularidades que tienen que ver con cordones sanitarios, con hacerle un estudio de COVID en su país natal y posteriormente hacerle una cuarentena aquí en el país, en Uruguay, en las mismas instalaciones del hotel. Y bueno, eso conlleva a nivel de atención, quién lo atendería, cómo. Bueno, hay una infinidad de situaciones. O sea, como hablamos siempre, cada área en el hotel es un mundo y cada mundo es una particularidad diferente. Y así también nuestra actividad, que muchas veces es desconocida por el resto de la sociedad y que poco a poco, bueno, porque el escenario de incertidumbre es total, la gente va tomando cierta consideración con los trabajadores de Enjoy, que muchas veces, lamentablemente por alguna u otra cosa, se nos distancia del resto de los trabajadores, hasta por condiciones económicas, le puedo asegurar que la masa de trabajadores de Enjoy es solidaria con sus mismos compañeros y con la sociedad en su conjunto, porque uno de los planteos es el ahorro en la seguridad social al Estado. No queremos ser un peso para el Estado de los trabajadores de Enjoy, y por eso también estamos muy preocupados por la sociedad. Bien, Jorge, Ricardo, ustedes. Buen día. Buen día. En síntesis, ¿cuál es el estado de situación en este momento? Apertura del diálogo. El 8 de septiembre a las 9:30, si no recuerdo mal, nos juntamos en Dinatra. La empresa llevó la plataforma nuestra a analizar, me imagino con los cargos que pueden tomar resolución. Pasará por Chile, volverá para aquí, para Uruguay, y la respuesta será el 8 de septiembre. Posiblemente sea una aceptación de esa plataforma y posiblemente vengan con algún tipo de modificaciones. Nosotros seguramente, como hemos resuelto en estas últimas reuniones y tripartitas, siempre a salida de una reunión tripartita generamos una asamblea instantáneamente con el fin de informar. Si llegáramos a tener un sí, si llegara a firmar la plataforma como está, eso sería el 8. Si el 8 vienen con modificaciones, la traeríamos para ese mismo día o el día posterior para poder informar a la asamblea y votar. Yo creo que estamos muy cerca de que la negociación pueda llegar a buen puerto. Tenemos confianza. Creo que hay una responsabilidad del Estado, de los trabajadores y de la organización empresarial para lo antes posible poder llegar a este acuerdo que para nosotros y la empresa también sería una solución. Sebastián, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo te va? Todo bien, Ricardo Almada. Bien, bárbaro. Ustedes están frente a una situación bastante particular, ¿no? Porque están negociando cuestiones económicas, están en esta situación que no es cómoda, obviamente, para ustedes, lo tenemos muy claro, y por el otro lado no saben cuándo se pone en marcha la maquinaria que ustedes manejan, me refiero al establecimiento. Quiero que me aclares cuando vos me hablás de esta negociación. ¿La negociación tiene que ver con la situación de la empresa cerrada o es la negociación colectiva que ha abierto o cerrado en Joy Punta del Este, ustedes pretenden llevar adelante? Primero que nada, Almada, que ya no estamos negociando situaciones económicas. Ajá. Ahora simplemente estamos negociando estabilidad laboral y sus condiciones. Obviamente que hay situaciones económicas que transversan esa situación o ese planteo, porque entre ellos está la situación del seguro por desempleo, por ejemplo, que puede ser extendida por el Estado. Si hay iniciativa del Poder Ejecutivo y esto se vota en el Parlamento, se podría llegar a ampliar hasta 2 años, hasta junio del 2022. Y con respecto al planteo, disculpa que me perdí, con respecto a que me planteabas de el tema de la empresa cerrada. ¿Me puedes repetir, Almada? Porque estaba... porque te preguntaba, que quería aclarar, que digo, que ya no lo estamos haciendo. La negociación tiene que ver con aspectos laborales y salariales, son económicos, sí. Pero bueno, está bien tu aclaración. Lo que yo te preguntaba es si esta negociación es independiente a la situación que atraviesan hoy. Es decir, es una negociación, que me parece que es así, que tiene que ver con un convenio colectivo, esté abierta o esté cerrada la empresa, ¿es así? Sí, en realidad, como te digo, es un único punto, es poder establecer la estabilidad laboral sin ser una carga que a la empresa le imposibilite la apertura y obviamente tener sus ganancias, pero sí mantener la relación laboral de empleados que tienen muchísima cantidad de años dentro de la empresa y en un escenario que necesitamos mantener esa relación laboral para no ser un problema para la sociedad. Los trabajadores de Joy estamos tratando de generar una solidaridad de tal magnitud que no solo nosotros estaríamos abiertos a estar en seguro de desempleo un 50% del personal, sino que uno de los planteos de los 11 puntos es crear un fondo COVID, en donde los trabajadores de Joy, mientras estén en funciones, aportarían un 5% de su salario líquido a una bolsa, y esa bolsa económica después se repartiría entre los trabajadores, en parte igual entre los trabajadores que están en seguro de desempleo, con el fin de que todos obtengamos un salario medianamente parejo el resto de los 2 años, si es que esto se extiende, que eso ya no depende de nosotros, ¿no? Bien, gracias por esta charla, muy amable. Muchísimas gracias por la oportunidad y estamos a las órdenes. Bien, antes de cerrar, ¿qué se prepara hoy? Hoy tenemos una polenta con tuco, y bueno, y estamos ya finalizando el cierre de la olla, es el lunes, llegamos al 31 de agosto ya con lo último de resto que estamos dando, ya los fondos reales del sindicato que fueron utilizados para solventar la olla ya se han hecho muy escuetos, porque ya hoy por hoy tenemos muy poca plantilla trabajando, y o sea que no hay aportes hacia el sindicato, y bueno, se tomó la resolución de que el lunes 31 sea la última cocinada que vamos a tener acá, y bueno, con muchas sensaciones entreveradas en todo esto, porque sabemos, ya le estamos avisando a la gente, ¿verdad? Sabemos que la gente se sigue moviendo, nos cambiamos de lugar, se dejó indicación donde estábamos, pero la gente se ha cambiado, personas de muy alta edad que se movían porque estaban cerca de allá, se siguen moviendo hasta acá, y bueno, son muchas cosas que pasan, que sabemos que se va a sentir el cierre de nuestra olla. Horacio, no lo habíamos hablado antes, me estoy enterando contigo ahora en el momento de que cierra esta olla de mi parte y seguramente la de mis compañeros, felicitar ese trabajo que han hecho ustedes en esta olla solidaria durante tanto tiempo con el esfuerzo de todos los trabajadores que a diario o que todo el tiempo que hemos venido a visitarlos están a full en el trabajo, en la entrega, en la buena disposición y la buena onda con toda la gente que se acerca. Bueno, muchísimas gracias y bueno, sí, es un agradecimiento general para todos los gurises que nos acompañaron de nuestro laburo. Estábamos haciendo un balance y bueno, el lunes vamos a terminar de publicarlo en las redes y todo, pero insumió más de 8.000 horas hombres estos 5 meses de olla y bueno, y ni que hablar la infinidad de kilos de comida seca que se ha utilizado, pero bueno, el lunes vamos a mandar un balance medio genérico para toda la sociedad, porque en sí mucha gente también nos apoyó con donaciones, empresas. Y bueno, un agradecimiento a todos ellos y bueno, ojalá que septiembre queda un mes que empiece a dar un poco de luz a todos los trabajadores que están en un seguro por desempleo o mismo fuera del ámbito laboral. Ojalá que así sea. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar. Cerramos, Jorge, Ricardo, volvemos en un ratito. Dale. Chau, chau. Frecuencia abierta.